34. Bueno, tenemos a Emiliano Fabri del otro lado del Partido Obrero. Emiliano, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, León, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, se habla de una fractura y conflicto en la agrupación en el Partido Obrero, ¿no? Más que en el Partido Obrero se habla de una ruptura dentro del frente de izquierda, ¿no? El Comité Nacional del PO acusó a Altamira y Ramal de haber quebrado la organización. Denuncias, espionaje, censura, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, mira, León, el día sábado la dirección del Partido Obrero emitió un comunicado donde plantea precisamente que Jorge Altamira, Marcelo Ramal y otros cientos de militantes estarían rompiendo con el Partido Obrero y por lo tanto nos coloca, ¿no es cierto?, fuera de la organización. Lo primero para decir que esto es falso. Nosotros reivindicamos nuestra pertenencia en el Partido Obrero, a su programa, a su historia, a su trayectoria, a sus métodos de construcción. Pero es falso lo de Jorge Altamira y Marcelo Ramal y su grupo de haber quebrado... Jorge Altamira y Marcelo Ramal se hayan ido del Partido Obrero. ¿Es mentira? Eso es falso. No solamente él, sino unos cientos de militantes que acompañan sus posiciones políticas, entre los cuales me incluyo, y que, bueno, esa polémica política dentro del Partido Obrero ha devenido en problemas de democracia interna, algunos de ellos muy graves, han sido públicos, y por lo tanto, esta situación, esta crisis en nuestro partido, entendemos que puede, digamos, atenderse, defender una unidad en la lucha y a la vez en la polémica, sobre la base de solicitar una tendencia pública del Partido Obrero, donde los compañeros que tenemos divergencias podemos defender una unidad de acción con nuestras posiciones políticas. Esto es lo que ha sido rechazado por ahora por la dirección actual del Partido Obrero, y por lo tanto se ha planteado esta suerte de exclusión que ellos dicen que nosotros nos hemos autoexcluido, pero no es así de ninguna manera. Así que, bueno, esta es la polémica que está planteada, aunque en relación al Frente de Izquierda, déjame decirte, León, que tanto Altamira como Ramal, como yo y cientos de militantes, vamos a militar incondicionalmente por la campaña política electoral del Frente de Izquierda. ¿A qué viene esto, che? ¿Pero de dónde sale esta denuncia falaz, o sea, falsa? No, como te digo, digamos, la polémica de interior de nuestro partido ha generado varias rencillas internas y problemas de proscripción política, de censura, que, bueno, se han ido denunciando. Entonces, esto es lo que ha originado y llegado hasta un límite, en el cual la única manera de continuar con la acción política es sobre la base de solicitar una tendencia pública, que sería una tendencia del Partido Obrero, pero que expresaría las posiciones políticas de quienes tienen divergencias con la conducción actual. Bueno, perdóname, porque yo lo que tenía entendido que la dirección del Partido Obrero dicen que las diferencias venían desde abril, cuando se hizo un congreso del partido y Altamira y Ramal quedaron en minoría. Ellos perdieron la conducción y decidieron no acatar la resolución de ese congreso. ¿Es cierto esto o todo mentira? Mira, hay cosas ciertas y cosas que no lo son. Es decir, hubo un congreso, porque nosotros tenemos congresos anuales. En sus 50 años de historia, el Partido Obrero debe ser el único partido en el país que ha mantenido el desenvolvimiento de congresos donde la militancia se reúne, discute y fija una posición y un programa. Esto es así. Sin embargo, este último congreso en particular estuvo atravesado por toda una serie de irregularidades donde primó, bueno, acciones de proscripción política y otras más severas. En ese cuadro, las posiciones de Jorge Altamira y Marcelo Ramal han quedado en minoría, pero lo que sucede es que esas posiciones políticas hoy pretenden ser completamente acalladas. Ni siquiera una publicación en nuestra prensa partidaria. Bien. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar, porque no lo puede aceptar ninguna corriente política, porque entendemos nosotros que la lucha política, el debate de ideas, de tareas, de estrategia política, debe ser una lucha constante pública. Bien. De manera tal de que todos los trabajadores puedan leer nuestras posiciones. posiciones y fijar una posición. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, esto es lo que está, digamos, detrás del pedido de conformación de tendencia y que vamos a seguir insistiendo para que suceda, y de manera tal de que no se consiga con este empecinamiento por atacar al Partido Obrero. Emiliano Fabbri, gracias por atendernos, que tengas un excelente día. A disposición, León, gracias. Gracias. Un abrazo.